la cultura, ¿no? Existe, hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, un conceptual de lo que podría ser este proyecto, en el cual pues estamos utilizando senderos peatonales, estamos proponiendo un jardín botánico en todo lo que es la falda del cerro, se están proponiendo en las faldas huertos y bosques productivos, que puede ser un proyecto, aquí, ahí está, es un proyecto pues tanto que puede ser sustentable también económicamente y con mucha muy redituable para la zona, las personas que viven en esa zona, ¿no? También centros de reciclaje y producción de fertilizantes en la zona, actividades recreativas, deportivas y culturales, miradores, hitos y espacios multiusos concesionables y una red de senderos recreativos culturales con senderos interpretativos en donde vamos a reforestar con flora propia de nuestro desierto, ¿no? Aquí está el área que se va a someter a un estudio. Este trabajo y el haber ganado este concurso nos da la posibilidad de recibir asistencia técnica para hacer este proyecto 100% financiable por medio de organismos internacionales, gobierno federal y también algunas organizaciones financieras que buscan proyectos de alto impacto social, ¿no? Estas son algunas de las imágenes objetivo a los que quisiéramos llegar para el Cerro de la Campana, donde el factor más importante es fomentar la biodiversidad nuevamente en el cerro y hacer senderos tanto de día como de noche. Y aquí se ve una imagen de estos huertos productivos que podríamos tener. Y por supuesto, enaltecer la cultura regional con espectáculos, con tradiciones que podrían en este momento, que podrían poderse impulsar, ¿no? El modelo de negocios es en diferentes ramas y oportunidades, desde concesiones hasta reutilización de muchos predios vacantes que ahorita están subutilizados, ¿no? Este proyecto, al final de este programa, que será aproximadamente en febrero del próximo año, se presentará a estos inversionistas de alto nivel para que ellos puedan colaborar con el municipio. Nuestra presidenta Celida López pues siempre nos está impulsando a que busquemos proyectos de alto impacto, pero teniendo en mente la poca disponibilidad de recursos que tenemos ahorita en el municipio. Entonces, por eso es que este proyecto nos pareció muy atractivo, porque se puede lograr con ayudas externas, ¿no? Este es también, aquí tenemos el impacto y cómo se va a medir, porque nos obligan a que tengamos medidores de cuál sería el impacto, y va a ser el impacto en tanto en la estructura urbana, socioeconómicos y biológicos para la ciudad. Este es el equipo de Implan que trabajará en conjunto con los expertos nacionales e internacionales que nos estarán apoyando. Y esos son los siguientes pasos hasta culminar en el 2019 con la ejecución de los primeros pilotos, ¿no? Eso es lo que se requiere nada más para iniciar en proyectos ejecutivos y en proyectos de viabilidad, y estamos también ellos, WRI, nos estará ayudando para poder obtener este recurso para poder hacer este proyecto 100% financiable, ¿no? ¿Es el recurso que van a obtener por el simple hecho de haber sido seleccionados para desarrollar los proyectos? Sí, ellos nos van a ayudar a conseguir este recurso para poder terminar con el proyecto. Pero la verdad, lo que ganamos es que vamos a terminar con un modelo de negocio y ellos le llaman pitch book, o sea, es un documento que se va a poder ser presentado ante inversionistas, y ellos nos van a poner a los inversionistas frente